Doncs avui tenim el Toni. Hòstia, Toni. El Toni és la persona que està en les vies de so. Que bé, Toni. Toni. El tindrem avui i demà. Demà també estaràs, Toni. Ah, però perquè tu quieres, si quieres estar cada dia... Home. Hola, aquí hi ha sitio para Toni. Hola, no. Tenir el Toni cada dia aquí. Sí. Sí, sí, perquè és, pues un, tio, per és un tio molt maco. És un tio que dona gust treballar amb ell. I un professional com la copa d'un pi. Després t'ho diré, no, però d'aquí mitja hora t'ho diré. Perquè si comences a fallar... Si avui la cagues, amigo, potser no vens ni demà. Bueno... Dilluns, dilluns. Com es nota que és dilluns? Especialistes. Bueno, és secundari el compte en Twitter, que creix moltíssim. Especialistes secundaris Facebook i especialistes@cadenaser.com. És el correu per enviar-nos missatges, peticions, el que vulgueu. O sigui, cosa de directa. Has de mirar el correu més sovint. Qual? Aquest. Especialistes@cadenaser.com. Sí, no, jo no miré. Sí. Per exemple, la setmana passada lo miré. Sí, d'això vull parlar-te. Vale. Jo també vaig mirar. De l'organització de mirar los mails. Sí. Vale, vale. Luego lo hablamos. El cap de setmana dona per mirar molt, molt la tele i sobretot si els tios, no? Els agrada el tema esports, mirar esports. Ara estan fent l'Eurocopa, però a més d'Eurocopa hi ha bàsquet, hi ha, que sé, boxa, hi ha rugby, hi ha de tot, no? I ens hem fixat, bueno, ens hem adonat que molts esports fan servir grups d'animadores, maques i joves per a fer això, animar el personal en els temps morts, no? Però quan dura la vida laboral d'una animadora? Què és el que fa després, quan ja no pot animar? Tenim el telèfon a la Rebeca. Hola, Rebeca. Hola, cariño, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Rebeca, ¿cómo me dirijo a ti? ¿Como ex animadora o animadora? No, animadora, animadora. Animadora. Siempre animadora. Sí. Eso es lo que se lleva en la sangre hasta la muerte. Sí, ¿no? La animadora es animadora para siempre, ¿vale? Porque de corazón nos sentimos animadoras para siempre. Para siempre, ¿no? Oye, decía al principio que muchos deportes incluyen animadoras. El básquet, por ejemplo. Sí es. El fútbol americano, el vóley, no sé, el boxeo. Correcto. Hay una chica aquí. Hasta las motos hay chicas guapas con paraguas, ¿no? Sí. Pero el fútbol no, ¿por qué? Bueno, mira, el fútbol es el único deporte, diría yo, que la gente quiere ver por sí mismo. A los demás les tienes que poner unas nenas para darle vidilla. Pero el fútbol se conoce que no hace falta. No hace falta, no hace falta, ya. El tema de nuestra llamada que te hacemos, Rebeca, es porque tú has demostrado que hay vida de animadora más allá de una cancha, ¿verdad? O de una pista de motos. Mira, una animadora está donde está por razones evidentes. Físicamente, ¿no? Sí. Pero llega un momento en que tus muslos se van a ensanchar, tus pechos van a caer, sí. La faldita pues ya no te entra, el top te rompe las costillas, no te deja respirar, estás ahí que... Madre mía, baja, ¿no? Madre mía, madre mía. Claro, y en ese punto es cuando una animadora... Porque las camisetas de animadoras solo son S, small. Pero súper small, ¿no? Sí. Muy small, ¿no? X, y claro, súper small. Y una mujer, pues va creciendo, ¿no? Gana o no, pero sí es lo normal. Sí, pero aprieta demasiado. Los y hombres claro, también, ¿eh? Cuidado. Sí, no, sí, no, no, hombre. Cuidado, ¿eh? Hombre. La expansión de un pavo, como que asco. Hombre, solo tienes que ver una foto de Nani cuando era pequeño ahora. Pues ya, bueno, la cabeza la tenía igual, ¿eh? No, ya te digo que no. Le ha crecido hasta la cabeza el tío, una cosa. Bueno, la proporción es tal, no, ahí está. Bueno, entonces, cuando notas que tus muslos se ensanchan y, bueno, ya no... Pues ahí donde una animadora dice goodbye, ¿no? Goodbye, Lenin. Sí. Oficialmente, si coges tus pompones, los tiras a la basura. Pero yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Pues no, yo digo no. Tú dices no. Yo digo, ¿por qué? No. Ya, dices no, dices por qué, te puedes decir lo que quieras, pero hay una decadencia física evidente, te haces mayor. Sí, eso. A eso no digo no. Sí. A eso digo sí. Dices que sí. Pero digo no a tirar los pompones. Pero ¿vale? A ver. Porque tú has dicho que la decadencia es física, pero no mental. Ah, vale. Yo tengo 53 años, ¿vale? Y mi cuerpo es de 71 como mínimo. Pero en mi cabeza sigo siendo aquella mozuela, ¿verdad? De 19 añitos que animaba a los Tigres de Baltimore. En tu cabeza sigue siendo esa chiquilla, ¿no? Por eso. Ya. Bueno, con 19 años ya no era tan chiquilla que yo... Y tienes 53 años y un cuerpo de 71, ya. Como mínimo, sí. Y es por eso porque que has inventado el servicio de animadoras telefónica. By phone, un servicio claro. Telefónico de animadoras. ¿Cómo? Eso es. Sí. Hay clubes y universidades que no van a poder pagar pues un equipo de animadoras presencial, claro. ¿Verdad? Ajá. Así que nosotros ofrecemos este servicio por teléfono. Más barato. Animación por teléfono. Y también para particulares. ¿Vais a casas particulares para animar también? Sí. ¿Y sois todas profesionales de la animación? Todas. Las chicas son animadoras con muchos años de experiencia, muchísimos, diría yo. Algunas con más de 90 años dedicados al mundo del pompón. y siguen animando mentalmente, se sienten. Y la cosa cómo va, yo quiero animar a mi equipo de fútbol sala, ¿y vosotras qué hacéis, por teléfono? Tú, normalmente lo que hacemos es, pedimos eso sí, que tengas un tema de altavoces, conecta los baffles y nosotras animamos. Ya. Y lo mejor es que te lo explique con un ejemplo, porque está conmigo Sonia Goodnight. Sonia Goodnight. ¿Saluda, Sonia? Hola, dame una H, dame una O, hoy una A y una L, hola. Bueno, ha dicho OAL, ¿no? Sí, sí, ya me da cuenta, ha dicho OAL. ¿Vale? Sí. A que por la voz Sonia parece que esté buenísima. Pues sí, pues. Pues si la vieras en vivo te echabas gas pimienta a los ojos. ¿Qué? Es lo que tiene, que el teléfono engaña mucho, ¿eh? Yo diría, digo, parece una Charlize Theron, pero no, resulta que no. Por ¿no? eso, por eso la utilizamos, por eso, porque esa voz, la verdad es que pone palote a cualquiera. Vale. Oye, ¿a quién quieres que animemos? ¿Vais a hacer un ejemplo aquí en directo? Sí, claro. Hostia, pues no sé, a Tony, ¿a quién? Ah, Tony dice que a España, que hoy juega a España. Ah, vale. Mira, ¿qué te parece? Vale, pues espera un momento. Sonia, el número de España, ¿vale? Vale, cojo los pompones. España. Dame un color primario. El rojo. En femenino. La roja. La roja ganará. La roja ganará. ¡Viva! Fernando Torres. La verdad es que animáis mucho, ¿eh? O sea, y además limpiamos casas, cuidamos de niños y ancianos, y si pagáis bien, Sonia no dice que no a nada. Es más, te pide por... No tengo dientes. Te pide por favor que le pidas cosas. Soy una mella. Dios vale. mío, es bueno saberlo todo lo que ofrecéis. Chicas, muchas gracias y muchísima suerte. Despediros así con un cántico así animado. Ay, espera que Sonia se me ha ido. Sonia, ver un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere que nos despidamos con un cántico? Que me tengo que cambiar la síntesis de esta. Venga, las... Hagamos el número de cuando animamos a Jorge Lorenzo. J-R-A. Què dius, Toni, que vols fer-te amb els serveis d'aquestes animadores, no? Són més barates que unes animadores normals. Jo sí. No. Però són efectives, eh? Anem a ajudar algú. Avui ens acompanya, tenim aquí a l'estudi una persona, un senyor que té un problema i des de la nostra... No. Ara tiene dos, eh? Sigue. Solucionado? Solucionado, ja està. Vale. Encendi el metgero i ja està. Doncs des de la... Hòstia. Des de la nostra humilitat volem ajudar-lo. En la part que puguem. José Luiso, què tal, Josu? Hola, i gràcies per molestar-vos en ajudar-me, que no tenies por qué hacerlo, que yo sé que tenéis muchos problemas. No hay de qué, no hay de qué. La vida está... A ver, los oyentes nos dais la vida. Uzazuza fuerte, ¿eh? ¿Cómo? Uzazuza fuerte, sí. También los oyentes nos dais la vida, y qué menos que devolver este favor, pues ayudando a vosotros de alguna manera. A ver, ¿el problema que tienes cuál es? Bueno, he sufrido un percance a nivel físico, ahora cosa de unos días, que me ha dejado secuelas graves. Pero aquí arriba, ¿no? En la cabeza, ¿no? No. No, otro percance. No, que me ha mordido un libro. ¿Qué? Mira, aquí ves el dedo. El dedo gordo en la mano izquierda. Me hizo una buena herida, pues me ha mordido un libro. Te ha hecho alcohol ahí. No, tiene sí, muy mala pinta, está feo eso, ¿eh? No, la herida está mala. Desinfecta, ¿eh? Hombre. Lo que pasa es que no la quiero tapar porque dice que es mejor el que le dé el aire. Bueno, hay gente que dice que no, que es mejor taparla un poco al principio, ¿no? Ya, yo sé de los otros. ¿De los otros que dicen lo del taparlo o de los otros que dicen lo del aire? Los primeros, ¿no? De los que hace que es mejor no tapar la herida. Sí, y los otros son los que sí. Los otros son los que sí. Entonces tú eres de los otros. Vale, de acuerdo. José Luiso. Sí. Veo que te estoy siguiendo el rollo, ¿sabes? No. Te disimula un poquito y tal. Me extraña, pero sí me está siguiendo el rollo, sí. Pero me gustaría ir un poquito al tema, en serio. ¿Cómo que te mordió un libro? ¿Qué coño pasa aquí? A ver, explícame eso, que ese libro me ha mordido, a ver. No, pero no, tranqui. Yo estoy tranquilo, sé, ¿no? Yo ya sé, en realidad no fue el libro quien me mordió. Los libros no muerden, eso yo ya lo sé. Ahí vamos bien, sigue. Que ahí vamos fui bien. Fui yo a cerrar con mucho ímpetu un libro que me estoy yo leyendo. Pues me hizo como un mordisco, pero no es un mordisco, es una metáfora, es como un libro. Al tener dos tapas parece una boca. Ya. Ah, vale, ¿qué no libro? No sé si con la tapa, ¿eh? ¿Qué libro es? 10 maneras de ligar mayonesa en una discoteca. Ya. Y dices que te ha dejado secuela este percance de este libro que te ha hecho herida. A mí me gusta muchísimo la lectura, muchísimo. Mucho. Pero, muchísimo. Se te nota, ¿no? Muchísimo. Se te ha leído. A mí me gusta mucho leer, mucho. O sea, es la lectura para mí es casi mi hobby, ¿no? Casi. Entonces, yo invito, por ¿tu cierto... ¿Tu hobby de verdad cuál es? No, mi hobby. Mayonesa, claro, sí. Mi hobby de ligar la mayonesa. No, yo invito a toda la peña a que lea. ¿Vale? No pasa nada, es inofensivo. Aunque me haya pasado esto a mí, no quiere decir que a los demás les tenga que pasar. Hay mucha gente que ha leído y no lea nada. Esto es un buen mensaje. Desde luego es un mensaje para tranquilizar a la gente. El hecho que te muerda un libro no significa que todos los libros muerdan. Muy bien, muy bien eso. No hay que ser xenófobos con los libros. Y no hay que causar lo que es el pánico, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que yo sí que le he cogido un cierto miedo. Tú sí que has cogido miedo. A la lectura, sí. Una especie de fobia, ¿no? He cogido miedo a la lectura, yo ya no... No solo de libros, ¿eh? Sino todo aquello que signifique abrir previamente algo para poder leer su contenido, cosas, cartas, facturas... ¿Te da miedo que te pase algo? Declaraciones de Hacienda, todo eso, tengo una sensación de que me estoy convirtiendo en un inculto porque ya no leo nada. Claro. No salgo de casa, voy todo el día en pijama. ¿Has sido el médico? ¿En pijama? Venga ya, hombre. Bueno, vamos a ver. Como te hemos dicho que íbamos a ayudarte, o sea, el planteamiento inicial de esta propuesta radiofónica era intentar ayudar en esta fobia que has adquirido por culpa de un libro, vamos a cumplir. Tenemos al teléfono a un doctor experto en fobias, es el doctor Vasalina. Doctor Vasalina, ¿qué tal? Hola, ¿habéis comprado ya mi nuevo Remis Latino? No, aún no, doctor, pero le hemos llamado por el tema de su faceta como psiquiatra, ya. No por lo de DJ, ¿vale? Sí, ya lo sé, es que estoy intentando colarlo en alguna emisora. Y ¿sabes? No hay manera, ¿no? No. Bueno, prueben Radio Gladys. Radio Gladys, vale, lo apunto. Radio Gladys. Vale. ¿Lo has apuntado? Gladys Palmera, creo que es. Claro. Vale. El apellido. Dígame. Doctor, ¿ha escuchado? No sé si ha escuchado el testimonio sobre el trauma que tiene. Sí, José. Lo he escuchado atentamente y me ha parecido muy interesante de principio a fin. Ajá. Y eso no pasa a menudo. De verdad que no. A menudo uno coge y se larga. Vale, y como experto en estos casos, ¿qué dice? ¿Qué le parece? Pues mire, me recuerda mucho a un caso que tuve. Fue una persona que perdió el antebrazo por culpa del bocado que le dio un caimán, ¿no? Ya. Me metió el brazo en un manglar, este señor, y caimán, zacatá, ¿no? O sea, lo arrancó. Entonces, desde entonces, esta persona pues adquirió una tremenda fobia irracional, ¿no? Hacia lo que son esos bichos, los caimanes, ¿no? Hasta el punto, fíjese, de ser incapaz de ponerse un polo Lacoste por miedo a que el cocodrilo ese que llevan ahí en la pechera le arrancara la teta de un boca. ¡Imagínese! Sí, pues sí que estaba loco porque fue un caimán, no un cocodrilo el que le mordió, pero él... Claro. Es que a veces esos temas son irracionales. Efectivamente. Oye, pero curosa, ¿no? Se curó. ¿Sí o no? Y tú, José Luis, o como coño llames, también puedes curarte. Escucha. ¿Me puede ayudar, señor doctor? A ver, ¿tienen un libro a mano ahí? Que seguro que tienen un libro. Aquí tenemos un libro, sí. Sí, ni que sea para... sí, lo tienen ahí. Sí, bien, pues cójalo con firmeza, José Luis, y tírelo al suelo, de manera violenta. ¡Venga! ¿Dale? Lo ha tirado. Sí, ha rebotado. ¿Lo ha tirado ya? Ha rebotado contra la papelera. Pues aprovecha el rebote, cójalo en sus manos otra vez y ahora tírelo contra la pared. Venga, bien. Que sepa el libro quién manda. ¿Quién lleva las riendas? Le estoy dando cera de la buena. Muy bien. Bueno, y ahora viene lo mejor. Ahora con autoridad y altanería, escúpale la cara. Así, ahí, sin miedo. Toma, puerco. Pero que este libro es de Tony, que nos lo ha dejado. Muy bien, da igual. Hay que devolvérselo a Tony. Venga. Toma. Venga, que enseguida acabamos. ¿Puedo pisarlo? Bueno, y ahora... Que hay que devolverlo, ¿eh? Y ahora, escúchenme. Dime. Está borracho. Ponme otra de ahí. Ahora, con toda sutileza, coja un poco con los dedos de su saliva que ha escupido y aproveche para pasar las hojas del libro, así, con dulzura, como tocando un arpa. Los dedos de su saliva. ¿Con dulzura? Sí. Así, verá. ¿Ves? Ya está tomado el libro. Y por ende se le irá el miedo hacia él. ¿A que sí? Ya no tengo miedo. El libro me obedece a mí, no yo a él. Gracias, doctor Vasalina. Eres el libro el que me teme a mí. No hay de qué. Ahora, el libro me teme a mí, yo no le temo a él. Habéis dado la vuelta a la tortilla. Por tanto, José Jesús, soy yo uno, el libro cero. Madre de Dios. Si este sistema de tirar libros contra cosas funcionó con el tío del caimán, ¿por qué no iba a funcionar contigo? ¡Qué bien! ¡Doctor Vasalina! Saque un libro con este de táctica, que adiós. Lo va a vender muy bien. Bueno, ¿sé lo que estás pensando? ¿Cuál? Lo sé, pero la cuestión es que ha funcionado. Ahora ves, estás abriendo el libro sin miedo alguno. Muy bien, José Luis, ¿estás contento o no? Que sí, hombre, voy a probar con los de mi casa, voy a pegarles una paliza a todos. ¿Vas a recomendar este programa a tus amigos y familiares? El programa no, el programa es una mierda. Explíquenos dónde estamos y quién es usted, por favor. Pues estamos en un colegio de primaria lleno de niños absurdos. Yo soy profesora. ¿Y qué le anima en la vida a usted? Lo único que me anima en la vida es escuchar al Nani, al Íñigo y al Armando. Los especialistas secundarios, vaya. Especialistas, sí. ¿Y usted cómo es? Como persona que tiene su criterio, sus cosas para la paz. És possible que tinguis un cor d'or, com canta el Neil Young, però clar, el cor d'or, vale, vol dir que ets una bona persona i tal, però això no ho pots vendre. Sí. I és probable que tinguis a casa coses d'or, que no siguin el cor, però que sí que les puguis vendre. Joies. Per exemple, joies. Pulseres. Ah, mira, va. Arracades. Vas por ahí. Un canelobre de la tieta Agustina, que te'ls va deixar un parell de canelobres i tal. Ara ja la tieta Agustina no hi és entre nosaltres. Una brocheta d'oro. Vale. Una vaixella, sí, per què no? Doncs hi ha gent que compra aquest or. Sí? Sí, hi ha un lloc que es diu Compro Oro. Sí. No enganya ningú. A què us dedicais? A comprar oro. I com us dieu? I què feis? Pues... Compro Oro. Sí, mueble de madera. No, compren oro. Compro Oro. Del al carrer Balmes, a la ciutat de Barcelona, Et paguen, ojo, 24 euros per gram. Això és molt, 24 euros per gram. I no importa les condicions amb les quals tu portes l'or. Ells miren, és or, està brut. Sí, igual, ja, si no te, ja ho netejo jo. Ja la pongo piles jo. És més, moltes vegades no vols l'or a casa perquè és una feinada netejar-lo. I la plata, se lo das, no. Li portes a la gent aquesta de Balmes i de Compro Oro i problema solucionat i mama estigues com pasta. Compro Oro està al carrer Balmes 244 amb cantonada a la Forja. Vale? Allà a prop d'en... Però, escolta, si fa mandranar, venen a casa teva a buscar-lo. És veritat. Sí, truca'ls al 93 415 0004 o al 93 415 0003. Són dos telèfons que tens perquè et vinguin a buscar les coses a casa. Compro Oro, perquè tenir un cor d'or està molt bé, però no et dona diners. En canvi, tenir una joia d'or sí que et dona diners. I si después de decir, cuando vengas, después de decir, ¿me puede bajar la basura ya que se va? Bueno, depèn. Sí, també. Cuando haces deporte, llevas tu esfuerzo hasta el límite perdiendo hasta 3 litros de sudor. Gatorade te hidrata mejor que el agua, te repone las sales e hidratos y te reactiva para que vuelvas a superar tus límites. Gatorade es la bebida que elige Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo. Confía en la bebida deportiva número 1 en el mundo y no te pierdas los premios increíbles que Gatorade España te está regalando en su Facebook con la colaboración de Diario Sport. Porque ganar se escribe con G. Es el lugar, es el momento, pero... Solo necesitas estimular las sensaciones. Sensitum excitante, estimula tu cuerpo, tus sentidos. ¿Te atreves a probarla? Sensitum excitante, la bebida refrescante afrodisíaca 100% natural. A partir de aquí, déjate llevar. Sensitum es superior en todos los sentidos. La encontrarás en los puntos de venta que se preocupan por ti. Esport i Calvet et presenten el navegador Mio Spirit 480 amb pantalla panoràmica, funda de transport i actualitzacions gratuïtes de mapes i radars per sempre. El navegador amb la millor relació qualitat-preu a la teva tenda Calvet. Cartilla 24 i 25 de juny. Només amb Esport. Estamos escuchando el show de los especialistas secundarios. Un show lleno de risas, entretenimiento, entusiasmo y diversión. Ay, Ruth. ¿Qué pasa? Tengo una pregunta que me corre el fístor vaginal. Dime, ¿qué pasa? A ver, ¿hay que pitar el himno de España o no? Porque vamos a ver, se pitó hace un tiempo. ¿Pero hoy juega España? No sé, pues igual no, hoy no. O sea, hoy no se pita. No, pues si hay que pitarlo, se pita. O sea, que si hay que, exactamente, si hay que pitarlo, se hoy, pita entonces. Hoy creo que no toca, me ha pasado, no sé, no me ha llegado a circular. Pero... Vale, entonces, resumiendo, o sea, hoy no se pita el himno, pero el otro día sí. Exacto, así va la cosa. ¿Y en el próximo partido se va a sentir? No lo sé, Paloma, no lo sé, ya nos informa. ¿Por qué no sabes? No nos informará, yo qué sé, tú tranquila. Sal, ratita. Quiero verte, la colita. De encima de la rodilla que se me han dormido las piernas, foca. ¿Vale? ¿Tú cómo pitas? Yo me meto los dedos. ¿Cómo pitas? ¿De qué? No entiendo de qué estás hablando. Me meto... Por Dios, salvado la campana. Dios ahora mío. No me sale para dejarme mal, pero me meto los dedos y salen. Por Dios. No me sale. Buena tarde, ha llamado al teléfono atención al cliente de la cadena de farmacias Tirititas. ¿Le atiende a Rubén? ¿Qué puede ayudarle? ¿Usted tiene hijos, caballera? ¿Hijos? Bueno, no, aún no he encontrado al meu príncep blau. Si es lo que este pregunta, pero cuando lo encuentre, me pongo como una coneja. ¿Y no le da vergüenza lo que puedan pensar sus hijos de su madre? No tengo hijo, claro, yo qué sé. Bueno, pero ¿tendrá padres o tendrá hermanos o solo alguien? Tengo un cuñón Zamora. No tengo hermano ni hermana, pero tengo un cuñón Zamora. No me pregunte cómo tengo... Bueno, ¿y no le importa lo que cuñado suyo piensa de usted o qué? Lo que cuñado piensa de mí... A mí lo que cuñado... El cuñado muy transparente, ese, a mí lo que cuñado, todo. Lo que cuñado piense no me preocupa mucho. Lo que cuñado piensa de usted. Es su único cuñado. Pero ¿por qué cuñado lo que diga? A mí, ¿por qué me iba a preocupar? Porque es su familia, cuñado es su única familia. ¿Y por qué me iba a preocupar? Por favor, no me agarré. No ría. Trabaja usted en la farmacéutica más vergonzosa de la faz de la tierra, caballera. ¿Cómo? Eso se va a vengar, ¿cómo? Cuñado usted. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? A nosotros, nuestra empresa farmacéutica, nosotros nos dedicamos a curar gente. ¿Tú puedes decir lo mismo? Me parece que no. Curamos gente. ¡Curamos! ¡Curamos! Curar. Curar en nuestro sentido. Curar. Nosotros curamos. Curamos como Teresa de Calcuta, como el doctor Hau, como Paco Cirulo, ¿eh? Como el señor de Navidul, con los jamones. Eso es lo que hacemos. Curar. A mí lo que hacen es enfermarme. Y un sarpullido lo que me ha salido después de ir a comprar una caja de aspirinas a su farmacia esta mañana, caballera. ¿Qué pasa? ¿Es alérgico al ácido? ¡No! Soy alérgico a su manera de hacer las cosas en las farmacias tirititotas. Y ni no sé a qué se refiere, me está usted ya empezando a poner nerviosa. Mira, ¿verdad? Mira, que fastidia que le hagan perder el tiempo. Mucho. A que fastidia, que joda que te hagan perder el tiempo. Pues sí. Pues 3 horas es lo que yo he perdido yo en su farmacia por comprar las aspirinas, caballera. 3 horas estuvo en la farmacia comprando aspirinas. Sí, 3 horas empaquetándome la cajita de aspirinas que estuviste en la farmacia. Ah, vale, vale, sí, es que es... A ver, es nuestra política de empresa. Nuestras farmacias se distinguen por cuidar mucho el tema del embolique del producto, ¿sabes? No queremos que vaya un bolicado. 4 horas viendo como una de sus dependientes empaquetaba mis aspirinas. Pero era que no era para regalar, que son para mí. ¿Era la manca? Porque tenemos a una... No, dos manos y bien, bien. ¿Y bien? Bien. Bien, bien, ¿no? A ver, una cosa. Yo le he mirado los pechos, pero... Los medicamentos... Escúcheme, indignado. A veces los medicamentos entran por los ojos. Si no están bien empaquetados, no tienen ganas de tomártelo, enferma y mueres. En cambio, tú coges un medicamento... Ven envuelto con gusto, con belleza, con sentido, ¿sabes? Pues te entran ganas de tomártelo, sanas y vive. La diferencia, mira, vives o mueres, tú eliges. Yo cuando la vi a la farmacéutica desenrollar 3 metros de papel de regalo para mi cajita de aspirinas, dije, bueno, esto va para largo. Pero luego es que de repente veo que saca unos maderos como puertas y de ahí va a hacer unos pequeños listones... Para hacer un... ¿Qué? Una cajita. De madera, sí. De cajita de madera. Ajá. Que cuando se abre suena una música. Ajá. Con forro de terciopelo granate, una cerradura con llave. Todo eso es necesario para envolver una cajita de aspirinas. Hay que perder toda la santa mañana en la farmacia para envolver un puto medicamento. La importancia del interior de lo que hay en una caja se la damos nosotros. Claro. ¿Entiende? Pequeños saltamontes. Porque esto es lo que nos distingue de los demás. Es lo que nos coloca en lo alto de la pirámide evolutiva de las farmacias. Que sepa usted que la familia real compra en nuestra farmacia. Joder, porque tienen tiempo. Eso porque no tiene otra cosa que hacer. Es verdad. Pero hay que pedirse media mañana libre para comprar en su farmacia. Pero vamos a ver, las aspirinas son aspirinas. Están buenas, están bien. ¿Y la caja qué? ¿Le quedó bien o no? La verdad es que quedó muy bien, caballero. La tengo encima de la tele. Y la verdad es que sí que te entran ganas de tomarte las aspirinas. Sí, me metió toda la caja esta mañana. Y la nostalgia. Solo por el placer de abrir la caja, claro, y cerrarla. Y oír su dulce música. La nostalgia que da cuando abre esa caja dentro de 50 años. ¿Se ha tomado toda la caja de aspirinas? Toda. No se afeite hoy, ¿eh? No. Por favor. No se afeite si no es en la sala de urgencia de un hospital. Estrictamente necesario. Vale. Adiós, indignado. Indignado, está guapísimo. Si no fuera por el diente de oro ese, que lo podría vender en compro oro. Ya vas a arrancárselo, ¿verdad? Vale, abocados. ¿Turís? És el moment d'ensumar el perill, de viure d'haver a prop el perill de mort, saps? Sí, sí. Saps? Devia una situació... Saps, una situació mortal, sí. Una situació límit, sí, sí, que cada cop que ve per aquí ens planteja el nostre company, l'Oriol MacGyver, un home que té la mania de sobreviure. Calla! Tens la mania de sobreviure. Pues sí, la verdad es que sí. Y hay, está proliferando un tipo de muerte muy común, que es gente que prefiere morirse antes que... luchar. Perder el móvil. Ah. Los móviles están convirtiéndose en unos ítems muy... de locura, ¿no? Quiero decir, se les da más importancia que a un hijo. Y no la tienen. No la tienen, hay más móviles en las tiendas. Claro, bueno, que sí. He hecho el discurso, el sermón de Oriol MacGyver. ¿Qué situación nos planteas? Por ejemplo, Corralito. Uy, uy, uy. Corralito. No de repente, no, por lo que sea, por X, por B, no tengo tiempo de explicarlo. Acabas durmiendo en vez de en tu casa en un corral. Sí. Te despiertas. Ah, vale, corralito de dormir en. Te despiertas por la mañana y las gallinas, los cerdos, los mochuelos, los bichos del corral, te barran el pas. No quieren que te vayas. ¿Por qué? Porque desconfían de ti. O porque te han asumido ya como uno de ellos. O una gallina y se ha enamorado de ti. Además, por solidaridad con esa gallina, no quieren que te vayas para que te cases con ella. El peligro es mortal. El peligro es mortal. Ah. ¿Cómo salir de este peligro? ¿Cómo salir? 40 segundos. Pongamos en el móvil... Pues coño, que tú lo ves claro, los demás no. Claro, es que nosotros no sabemos. Cojamos nuestro teléfono móvil y de ahí lo del principio... Encima el tío indignado, ¿sabes? A ver. Cojamos nuestro móvil y de ahí la explicación que da al principio, vale. Ponemos en el móvil a palabras o Angry Birds o alguna cosa de estas, se las enseñamos a los bichos que se entretengan y mientras, gracias a que ellos están entretenidos con nuestro móvil, nosotros marchemos. Para la finestra de la Herrera. Nos quedamos sin móvil, sí, bueno, ¿y qué? Pero no nos hemos quedado a vivir a un corralito. Me estoy preguntando en qué tiempo perdiste la vergüenza. Tío, es que cada vez tienes menos. No, sí me da vergüenza, sí. No hay decencia en esto que traes.